Amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo luego de que nos pusiéramos a tiro con la temporada, viviendo lo que es un enero espectacular, enero sí. 2009, el enero de Monóculo, sí. Me atrevo a decir. ¿No? Hoy por hoy ya se acabaron, podemos decir, las expectativas y las especulaciones acerca de la temporada. Y la temporada hoy ya es un éxito. Totalmente. Es un éxito en toda la costa. Y es un éxito puntualmente en lo que son las cabeceras, los referentes. Exacto. En el departamento de Canelones, Atlántida, maravilloso. Los pasamos por la Rambla rapidito, una cosa hermosa. Lleno de gente. Todo, pasa que tiene todos los servicios y está cerca de Montevideo. Claro, y cerca de Montevideo, cerca de las ciudades importantes de Canelones que confluyen en Atlántida para transformarla en un pivote del turismo a nivel canario. Multicultural, multicolor también. Multicolor. Después, luego nos corrimos hacia Maldonado, donde observamos dos fuertes referentes, como decíamos. Uno, Punta del Este, innegable, internacional, multinacional. Totalmente. Donde estuvimos alojados en la casa de Hugo Hefner, la Exacto. casa Playboy, y nos trataron muy bien. Uh-huh. Después le vamos a contar. Después, un poco. Quizás podamos contar algo de lo que hay se cosas, puede contar. Claro, hay cosas que no se pueden contar. Y lo que es Piriápolis, nuestra base de operaciones en este verano, con un turismo más familiar, con un turismo más adulto. Más maduro, yo veía el turismo maduro. Más ¿no? pensante, más claro. de termo y mate. Exacto, más nuestro, con mayor identidad, sin sí. A vistas de turistas internacionales como el balneario con más identidad nacional. Es verdad, muchas excursiones internacionales vienen solo por un día para no contaminarlo. No, es más, no bajan. No, pasan, solamente miran mira con uno los ve, a veces vienen, pasan los barcos, a veces en el ómnibus ve las cabecitas mirando. Y que pasan por Piriápolis y se van, no se quedan. Uh-huh. Y después, luego, lo que es Rocha, en varios lugares, pero principalmente La Paloma, el lugar de la movida joven. Totalmente. La juventud está presente, se han apoderado, se han adueñado, hay que decirlo con todas las letras. Y no hay lugar en los camping, está totalmente colmada la capacidad de camping. Nosotros no íbamos a ir al camping por una cuestión de edad, ¿no? Y por una cuestión de prestigio también. Sí. Pero pudimos ver que están uno al lado del otro. Hace años hicimos camping y fue realmente maravilloso. Claro, es donde pasa uno mejor. Sí, lo que íbamos a hacer este año era gestionar los campings y eso no se logró. Y por ahí viene probablemente las grandes dificultades que hubo para ubicar a toda la gente que quería entrar. Un tirón de orejas para la comuna rochense, que la próxima vez cuando dé las concesiones se fije bien a quién se las da. ¿A quién y por qué? Y porque el camping Monóculo de Neptunia, de todas maneras, está teniendo lugar. Sí. Está al norte de la interbalnearia. Y me dijeron que ya la semana que viene hay agua. Posiblemente hay agua y luz. Luz en febrero. El lugar cuenta con baños de arena. Total. Sí, natural, ecológico. Natural, ecológico. Ustedes habrán visto muchas veces las aves. Monóculo natural. Claro, que en ausencia de agua se bañan con arena o tierra. Bueno, justamente nosotros tenemos baños de arena. Queremos rescatar esas cosas. Es verdad. Pues la arena, además, que hace como un efecto de lija sobre la piel, derramando las células viejas, claro. Y renovando todo el cute. Totalmente. Por lo cual tenemos el jar de oro de el mejor camping sin agua. Amigo de el cutis sin agua. Exactamente. Lo único que tenemos por un lado tenemos nuestro camping, por otro lado lo que hemos podido comprobar es que la no permanencia, como que la gente va, llega, se queda uno, dos días y el tercer día se va, como una gran rotación, y eso es importante, ¿no? Porque hay más gente que conoce. Claro, es el tema, yo lo llamo la teoría del ómnibus. El turista golondrina. Sí, pero ¿qué es lo importante? Lo importante, por ejemplo, en un ómnibus, no es que vaya lleno, No, lo importante es que el ómnibus siempre vaya a media agua y haya gente que suba y baje, suba y baje. Ese ómnibus recauda como loco. Y es lo que está pasando con el del monóculo. La gente se va. A veces uno los ve y como que están con mala cara. Pero realmente... Es que no, pero con mala cara porque se tienen que ir. Claro, se porque van porque se van tristes. Claro. La gente que viene nueva mira un poco ahí. Curioso y un poco llevados también por la ausencia de locación en cualquier otro camping. Claro, entonces, básicamente lo que está llegando al camping de monóculo es el refugio de los otros campings. Gente que no reservó, que dijo, siempre va a haber, mire si no va a haber lugar para un camping. Exacto, pero hay lugares que no hubo más. Y además hemos sido muy severos en ese sentido. Hemos estado en comunicación directa con las intendencias, las encargadas de fiscalizar la capacidad locativa de los otros campings, pidiendo inspecciones para evitar la superpoblación y que el turista se lleve una imagen fea de los otros lados. Porque más allá de que a nosotros nos compromete el camping monóculo, si tenemos un turista contento en cualquier otro camping, ganamos todos. Y esa es la visión de monóculo, una visión global, una visión nacional, claro, una visión de país. Claro, la competencia de los campings, el de monóculo, el de Parque del Plata, el de La Paloma, no es entre nosotros. Es la competencia, es el mundo. Claro. Nosotros tenemos que traer turistas del mundo para acá. Y el turista tiene que estar contento. Exacto. Y recibir lo que quiere. Por eso Monóculo tiene el logo de Camping Uruguay Natural. Porque no hay agua, porque no hay electricidad, porque no hay nada. No entra un televisor, no entra nada. No tiene sentido. No tiene sentido. No hay un árbol. Es un arenal inmenso. Y para comprar comida tiene que recorrer 3 kilómetros. Hasta el otro campo. Claro. Entonces, eso es importante. Nosotros hemos hecho gestiones ante el Ministerio de Turismo para que impida que en los campings se pueda utilizar televisores, radios, luces eléctricas, porque desvirtúa lo que es el Uruguay natural. Totalmente. Porque totalmente. Si uno quiere eso, que vaya a un hotel, que me parece fantástico. No, pero por favor, están abiertos y también tienen que trabajar. Pero que claro. Quiera la vida silvestre, la vida al aire libre, pues bien, ofrezcámosles eso. No, porque hay camping realmente que es que quisieran ser hoteles. Sí, y entonces, pero no, es un camping o un hotel. Claro. Entonces no es. Hay que tener en cuenta, ojo, también una cosa: que Monóculo en la entrada le regala a cada turista un rollo de papel higiénico del más barato que hay. Exactamente. Y ese le dura. Ese le dura. Mucha gente, como decimos, con la rotación ha sido tan rápida. A veces quedan. Que queda. Que a veces, digo, nosotros, ahí hay una señora que limpia, pero a veces. Y después los quema todos. Claro, a veces no puede, no llega a limpiar y. Y queda, es más, muchos lugares los hemos numerado, los rollos de papel higiénico que ofician de estacas identificatorias. Claro, de los lotes. Recorrido, claro, de las parcelitas, ¿no? Claro. En fin, qué ganas que me da de ir al camping con esta pequeña reseña. Porque ¿a cuánto es que queda del agua? Son 5 kilómetros, más o menos. Pero en bicicleta, si consigue la bicicleta... Claro, porque los autos no tienen... No hay acceso en auto. Es un nuevo concepto. Es nuevo, es innovador, y como siempre provoca la crítica, pero yo creo que la crítica del camping de Monóculo viene más que nada fundamentada en la envidia de los otros campings. Dicen, pero esto desvirtúa todo. Al contrario, desvirtúan estos que decimos nosotros que parecen hoteles. Uh-huh. Un chuminguey de hotel. Hay camping que tienen duchas. ¿Por eso dónde se vio? ¿Y cómo es? ¿Para qué? Que tienen servicios higiénicos. No, por eso. No, eso no es un camping, eso es otra cosa. Y eso fue lo que le dije al inspector de la intendencia que estuvo hoy, que nos quería cerrar. Y sí. Le expliqué. Y él entendió. Para la larga entidad. Él entendió y va a ir a acampar. Ya me dijo, en carnaval lo pasa allá. Mire usted, no sabía. Y por otro lado, otro emprendimiento, pero esto sí, porque justamente eso es lo que nosotros decimos. Monóculo cubre todas las necesidades. Uh-huh. En las Gracias Resort, que está a full. Ah, a full. Imagino. Ayer se quedaron, me comentaban, hubo algunas críticas en recepción, que a las 3 de la mañana no había nada para comer. Sí, ahí falló. ¿Qué pasó? Lo que no pasa, sé. Claro, nosotros estábamos en otra cosa. No se puede. Es que no se puede delegar. Ahí. No se puede delegar. ¿Quién habló con el gerente ya? Sí, sí. Se lo puso en su lugar. Hablé con González, que es el mismo que limpie. Sí, bueno. Que hace jardines. Sí. Y dice, yo pasa que me ha crecido todo y como que estuvo regando. ¿Y no le pagamos a fin de mes? Sí, claro que le pagamos. Y bueno. Todavía no es fin de mes, ¿no? No. Cuando llegue, pero bueno, si no, que diga, no me da, yo puedo hacer esto y esto, y bueno, se le paga menos. Por eso. Y contratamos a otra persona, nosotros no tenemos problema con eso. Exacto. Si es un éxito. No, plata ahí no, el problema de plata ahí no corre, digo, simplemente fue una desincronización, pero es lo que decimos, hay que estar, ¿no? Claro, además es muy difícil, es muy difícil además que el personal subalterno pueda entender la magnitud del emprendimiento. Claro, no se pone en la camiseta, Flavio, la verdad que para la mayoría de ellos es un trabajo más. Sí, no lo toman como... No lo toman como parte de un emprendimiento personal, claro. De crecimiento personal. Eso, ahí nosotros... Eso nos pasa por confiar también en la gente, ¿no? Sí, yo creo que tendríamos que contratar a alguno de estos motivadores... que hay laborales, sobre todo en Argentina hay muchos, y traerlo para que dé unas charlas. O de repente que lo llame por teléfono, porque son 3 personas, lo que le mande unos mensajes de texto. Digo, para evitar el tema del traslado. Con unos mensajes de texto estaría bien. Dale. Y a ver si levantan un poco, porque realmente hay una bicicleta, digamos, que es dinero, comida, barriga, dinero. Exacto. Si se corta eso, empiezan los problemas. Y eso no nos puede pasar, porque este es un emprendimiento en el cual hemos invertido mucho, sobre todo mucho tiempo. ¿Qué es lo que más valioso? ¿Qué es lo más valioso? Porque la plata, bueno, va y viene, digo, hoy está, mañana no. En fin, eso uno se recupera, pero el tiempo se pierde y ese no hay marcha atrás. No hay más. No sé, pero de todas formas bien, digo. Por otro lado, también lo que comentábamos así al pasar con ustedes, estuvimos en la residencia de Playboy, eso un poco fue lo que nos hizo perder de vista el emprendimiento de Las Grasas Resort y el camping. El camping como que se gestiona solo, ¿no? Sí, no es un pequeño proyecto, pero camina solito. Menos ambicioso, pero camina... Sí, camina solo, Eva. Hay una sola persona que se encarga de todo... Ya hace años que está en el tema, claro. Él trabajó ya en varios campings. Era Quintero, además. Claro. Conoce el terreno, plantaba frutillas. Plantaba frutillas, era el terreno de él, nosotros se lo expropiamos. Queda feo decirle, nosotros empezamos a pagar la contribución. Claro, en un momento que... Pagamos 20 años y nos quedamos con... La ley nos claro, facilitó. O sea, nosotros no somos unos filibusteros. De los bienes raíces. Nosotros no. Cumplimos con la ley. Vimos el terreno, nos pareció bueno, averiguamos en la intendencia, teníamos un amigo. Publicamos en el diario oficial. Publicamos, adelantamos cuotas. Y bueno. Ya está. Ahora es nuestro. Ahora es nuestro. Pero no queremos dejar a nadie en la calle también. No. Y por eso al hombre ahora lo contratamos también. Sí. Él se puede. Todas las frutillas que se produzcan son todas de él. Son todas. Nosotros no tenemos nada. No. Eso es el negocio de él. El negocio nuestro es el camping. El camping. Lo que sí, prestar la atención y el hombre lo lleva bien. Sí, no. Lo lleva bien. La verdad que está muy contento. Sí. A pesar de... cositas, ¿no? Detalles. Detalles. Pero lo que fue la visita a lo de a la casa de las conejitas fue algo realmente maravilloso. Ya le digo, no podemos entrar en demasiado detalle porque tuvimos un desafío que enfrentar en cierta forma. Pero esa revista, legendaria revista que todos comprábamos por los reportajes. De verdad. Una revista, me acuerdo que una vez me dieron una revista norteamericana de Playboy y yo no entendía nada, no pude leerla, no entendía. Es que, claro, es que ahí uno descubre que es una revista con mujeres desnudas. Al no tener material de lectura. Ve la figurita. Claro, ve la figurita y dice, epa, ¿y esto qué subidita de tono, Que bueno. Salió esta fotito, Pero bueno, nos invitaron, pasamos un fin de semana espectacular. Nosotros lo conocemos, a Hugo Hefner, sí, hace mucho tiempo que tenemos una relación. Fuimos además los promotores de que él viniera a Punta del Este. Sí, como verdad. No creía. No. Al principio no creía, decía sí, sí, sí. No, él es un creyente del Océano Pacífico. Claro. Y dijo que en el Atlántico no podía funcionar. Y nosotros lo convencimos de que sí, que podía funcionar y mucho. Sí, trajo un calendario prácticamente, trajo 12 chicas, uh-huh, que están a disposición de los invitados. Claro. En el caso nuestro, que nosotros un poco lo hablábamos antes con Manuel, no tuvimos oportunidad de hablarlo con ustedes. Consideramos que teníamos que llegar y un poco representar a Monóculo en primera instancia y al país también. Uh-huh. Entonces no queríamos hacer la típica garroneada, sino caer bien presentado. Para eso llevamos ananafis, sidra, aceituna, punta de fiambre, puntas de queso. Se vuelven locas las gringas con la punta de fiambre. Maní. Con maní, fundamental. Maní también. Hay muchas que no querían por el tema de la alergia. Porque maní trae para mucha gente alergia, no sé. No, yo no sabía. Y bueno, cuando vimos con eso. Se venían a. Porque además no, vivo que no comen nada, ¿no? Son de lechuguita, de una frutita. No conocen esto. No. No conocen. Preguntaban si eso era un sausaje. Y le digo, ¿qué va a ser un sausaje, pichona? Es un salchichón, ¿no ves? Y con esa curiosidad, parecen niñas, realmente. Una inocencia. Hablan poco, pero ríen. Ríen, son simpáticas. Eso es divino. Eso es lo que decía Hugo. Dice, yo no quiero que hablen mucho, pero que estén contentas. No, y están contentas y además hacen que uno se sienta querido. Uh-huh. Y tal es así que es fácil enamorarse de ellas. Sí, cómo no. Yo llegué a tener una relación sentimental con tres. Y apenas llegado hoy ya tuvimos un intercambio de 5 o 6 mails con una máquina. Uh-huh. Que después se los manda a ellas. Y eso es amor. Exactamente. No sé. Saludamos a Cristina, que dice, saludos, cuánta ironía, realmente no sabemos a qué se refiere. Denme bola, estoy por varias esquinas de la internet, ya que también está en la sala de chat. Y le decimos a la gente que se quiera acercar a la sala de chat, que lo puede hacer a través de www.monoculo.com y ahí pueden intercambiar libremente. Un fin de semana, creo que era un fin de semana que también nos merecíamos. El 2008 fue un año de mucho trabajo, de muchas responsabilidades, de concreciones también, sí. Pero está bien tener unos días de descanso, claro, así, para arrancar con toda la fuerza. El 2008 es, para mí, ha sido una base, uh-huh, sobre la cual estamos edificando cosas más grandes de Monóculo. Exacto. Y bueno, como todo trabajador, porque somos trabajadores al por fin y favor. Al cabo, no merecemos un poquito de descanso. Y alejado de la familia. Sí, la familia que también descanse de uno. Sí. Ese fue un poco lo que yo dije en casa. Claro, porque hay una cosa que se dice y es mentira. Es los problemas del trabajo se quedan en el trabajo, no. Los problemas de la casa se quedan en la casa. No, uno se lleva los problemas del trabajo a la casa. Sí. Y trae los problemas de la casa al trabajo. Entonces, bueno, vamos a descansar, descansamos. Yo me llevo mis problemas, ustedes se quedan con los suyos. Y fue en mi caso un arreglo muy muy cordial. Mi hijo mayor quería venir y le dije que tiene 17 años. Le dije, claro, no, mira, es menor, chiquito, sigue siendo menor. Sos menor, el año que viene a lo mejor. ¿No pueden ni leer la revista? ¿Qué va a ir? No, por eso. Por favor. Dios me libre. Le miro todos los fines de semana, le miro la palma de las manos a ver. Por sí. Ahora. Ni un pelo. Ni un pelo. Vamos a una pausa. Y pegamos un tema ahí. Y pegamos un temita, ¿le parece? Amigos, quienes quieran comunicarse después de todo esto, pausa y tema, lo pueden hacer a través del 480-0121, 480-1544, mensajes de texto al 096-852-858 y mensajes de voz al 480-6568. Está Manuel en los controles, a quien saludamos. Pausa, música y volvemos. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden que para comunicarse lo pueden hacer a través del 480-0121, 480-1544, y pueden mandarnos un mensaje de texto a el 096-852-858 y dejarnos un mensaje de voz en el 480-6568. Dicho todas las formas de, o por lo menos parte de las formas de comunicación, seguimos adelante con Monóculo. De esta semana, posiblemente esta semana, estaremos inaugurando algunas vías de comunicación más virtuales, la mayoría de ellas, sí, virtuales, todas a través de internet, pero como decimos, le vamos a anunciar sobre el momento. ¿Cómo está 8 de octubre? Hoy también, wow. Bueno, casi no llegamos al programa, es porque verdad. Veníamos en el Chevetito. Claro. Y no pudimos pasar por el gentío que había y puestos en la calle, una porquería. Una falta de respeto a el automovilista. Creo que acá se mezcla libertad con libertinaje. No nos parece, estamos totalmente en desacuerdo con esta medida de bloquear las calles. Es como un piquete, yo lo sentí así. Es un piquete. Me sentí en el puente. Con lo mismo que el entrerriano, porque tiene un apoyo legal. Totalmente. Tiene el apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Pasa el 8 de octubre, pasa General Flores. Uh-huh. Algo lamentable que impide, como tantos nos quejamos, el libre tránsito. Es verdad. En nuestras principales arterias. En una de nuestras principales arterias. Que además acá a nosotros nos venía bárbaro. Ya, si veníamos por Avenida Italia quedábamos a 2 cuadras más. Pero no pudimos. Al final gastamos más combustible por haber optado por... Cuando pensamos en ahorrar, gastamos más. Claro, y eso le hace mal al país. Porque estamos hablando de crisis, estamos hablando de recortar presupuesto, ¿y qué hacemos? ¿Que la gente gaste más nafta? Una cosa, pero por otro lado hay cosas que a uno le vuelven el alma al cuerpo, porque demuestra que el uruguayo es optimista y que no se deja marear por anuncios de malos agüeros o anuncios feos. Dentro de, como nos bajamos, como nos tuvimos que bajar, sí, y un poco a hablar con la gente que estaba vendiendo después juguetes. Después que nos pegaron el auto, lo tengo que llevar al chapista. Quedó, al final no lo arregló con el martillito, no. Pero lo que pudimos comprobar, y en ese sentido da gusto, es el hecho de que uno de los elementos más vendidos por los comerciantes de ahí eran piletas inflables, en un momento que hay tremendistas que hablan de la crisis del agua, de sí, que va a faltar agua, que hay que usar el agua con prudencia. Sin embargo, el uruguayo compra de todas formas piletas inflables que llevan de repente 200, 300, 500, 1.500, 2.000 litros. Mire, usted ha dado en un lugar muy, muy, muy sensible. se habla de una crisis de agua y de una crisis inmobiliaria. Uh-huh. Y el uruguayo está invirtiendo en construir piletas inflables. Exactamente. Es impresionante. Inflables o de las estructurales. Claro. O después hay otras que son estructurales con que son infladas arriba. Hay muchos modelos. Todas llevan bastante agua. Todas llevan, cuanto más aparato tiene, más agua llevan. Uh-huh. Y yo solo le veo un defecto, no a las fabricadas en Uruguay. Uh-huh. Sino a las importadas. Sino a las importadas. Las fabricadas en Uruguay usted le puede poner cloro al agua. Sin embargo, las importadas recomiendan que no le ponga cloro al agua. ¿Y qué pasa cuando usted no le pone cloro al agua y los niños salen, entran, suben? Las otitis del verano. Que el doctor Polier debería estar tratando en calidad de vida. Y sin embargo, si, no sé si la tarde, yo no lo he visto, pero por lo menos no nos han comentado. A nosotros no nos dijo nada. No. Si trató el tema. Tenemos a alguien en el teléfono, Warren. Buenas noches. Buenas noches, señores. ¿Quién habla? Habla María Cristina Villarino Aude y con carnés. Muy bien. ¿Cómo está? Y aquí con calor. Cosa que bueno, creo que... ¿Falló el aire acondicionado? No, pero yo vivo en un palomar. Aquí corre un airecito divino, veo la playa. Estoy bárbara. No, bueno, entonces... La torre de los miradores es por otro lado de mi casa. Estoy bárbara. Bueno. Ahora, bueno, los noto un poco irónicos, chicos, ¿eh? ¿Con qué? ¿En relación a qué? Y digo, con el tema de los campamentos, campamento. Sí. Hay que mear y cagar atrás de las chicas, muchacho. Justamente esa es la apuesta del camping de monóculo, por eso no entendemos cuál es la ironía, por eso no sabemos por dónde va. Dicen que bueno, pero lo que pasa es que los turistas no están acostumbrados a la uruguayés es ir atrás de las chicas. Está bien, o sea, hay que enseñarles que nosotros somos así. Yo cuando voy a otro país me tengo que acostumbrar a las costumbres de ese país. Está muy bien. Claro, pero esa es nuestra tarea, enseñarles a los turistas ajenos y a los propios uruguayos que se olvidan de sus tradiciones. Exactamente. Cómo es un verdadero camping. Exacto. Por eso, pero hasta ahora no hay ironía, de todas formas. No, pero hay como un tonito ahí, qué bueno. Como que deja entrever alguna cosa. Bueno, una cosa que les quería comentar. A ver, ustedes qué opinan. A ver. Vamos a ver. A ver si entre los tres podemos llegar a alguna conclusión. Muy bien. Resulta que anoche, yo soy muy escuchadora de radio. Uh-huh. Cambié, porque siempre estoy parada en 1410 AM libre, pero puse una FM. Bien. Entonces, a la noche, un programa transmitido desde Punta del Este. Uh-huh. Resulta de que, bueno, como yo les decía, cuando yo voy a otros países, enciendo una radio o pongo un programa televisivo, o voy a un pueblito o lo que sea, bueno, me muestran cosas del país. Sí. No, yo no voy a escuchar, no me ponen candombe, murga, porque digo, si no me voy, digo, esto ya lo tengo en el mío, claro. ¿No? Voy a ver cosas diferentes. Bueno, resulta que estuvieron con 5 horas toda la madrugada de marchitas. Marchitas tipo Ibiza mal. ¿Ah? ¿Y usted escuchó las 5 horas? Sí, las 5 horas para ver si pasaban por lo menos un tema del Negro Rada. Nada. Primera cosa, primer error, bueno, cambiar. Primer error mío, digo, claro. Me quedé con la oreja mal. Sí. Y segundo error, no haber apagado a tiempo. Claro, pero lo que pasa es que yo dije, bueno, ahora viene. ¿Y no intentó comunicarse con la radio? Lo que pasa es que yo no tengo celular y solo aceptaba mensajes de texto. Ah. Y el mensaje, digo, no me entraba porque a veces por la computadora se puede enviar, claro. Pero me pedían un código. Claro. Yo no tenía el código, bueno, está, cagué fuego, ¿está? perdón por la expresión, pero así. Está bien. Bueno, yo lo que recomendaría, que tengo bastante experiencia por haber vivido en el departamento de Cerro Largo, e ir de pesquerías con mis hijos y mi ex marido y demás, hacer, bueno, un bañito que le pusimos, nosotros lo bautizamos el Cacahuita Manolete. Bien. Ese era el baño. Está bien. Claro, una carpita con un cierre. Entonces usted, si es claustrofóbico, abre un poquito el cierre, saca la cabeza, unos agujeritos para sacar las manos y puede leer el diario. Perfecto. ¿Está? Está muy bien. ¿Digo? Y los agujeritos también pueden servir de zona de agarre en alguna necesidad. En alguna necesidad de que haya alguna materia fecal un poco que no haya, se haya comido demasiado fibra, ¿vio? ¿Vio cómo es la cosa, ¿no? Está muy bien. Porque claro, hay mucha carne, pescado, pocas frutas, pero en definitiva, como íbamos con los niños, yo llevaba bastante fruta, digo, de estar de la chica había que ver los olores que andaban por ahí, y sobre todo el poroto, ¿no? Mucho poroto, porque la frontera con Brasil, y sí, bueno, uno, muy tufellado, muy tufellado. Exacto. Bueno, pero en realidad, digo, poca gente, ¿no? Qué poca gente que hay en Montevideo. No sé, no. Están, ahora en este momento, 8 de octubre está que hierve. Claro. Y los shopping me están llamando. Oye, seguro, es víspera de Reyes. Claro. Pero Manola, cae del tote. La gente compra hoy. Claro, el viernes, por eso. Porque además cobraron, en el mejor de los casos, habrán cobrado hoy. Seguro, sí, sí, lo que pasa, yo a mi nieta, yo ya le di el regalo, porque estuvo esta tarde, le dije que los Reyes venían hoy, así no tengo que ir hasta la casa. Bueno, porque ellas también, ahí quiero aportar, mi hijo mayor, sí, le compró a su hija, o sea, a mi nieta, una piscina del tamaño de la azotea de la casa. O sea que son miles de litros de claro, agua. Y además sirve para disminuir el efecto calórico sobre el techo del hogar. Lo protege. Claro, él dijo que era por eso. Él estaba con la ecología, que todo bien, que todo bárbaro. Así no tiene que usar estos horribles acondicionadores de aire que claro, están aumentando el efecto carbónico. Claro, pues los fluorocarbonados y todo lo demás, es preferible el agua. Además hacemos la danza de la lluvia, yo qué sé, en el lago de los cines, en el lago del Parque Rodó, hacemos alguna danza ahí, a ver que si llueve o no llueve, yo qué sé. No me acuerdo ahora qué departamento, pero un obispo de un departamento de San José pidió que la... De Chiruchilandia. Sí, que la gente rezara para que llegara la lluvia. Ah, es cierto, hoy escuché, yo te lo dije, sí, yo te lo dije, lo escuché. Así que podemos dar por sentado que va a llover, yo que mamá más tardar fin de semana. Bueno, yo me pongo una danza indígena. También. Pero a mí eso del catolicismo y esas cosas no me va mucho. Bueno, pero en fin, vieron que que con esto del tiempo, del agua, el turismo, 2 millones y pico de turistas. Exacto. El Uruguay se hundió. Se hunde. No, al contrario. No, pero se hunde, me refiero como que las barcas, que si tienen muchos pasajeros, se hunde. Suerte que estamos sobre no, capas tectónicas que no se mueven. De todas maneras, el Uruguay, gran parte de los uruguayos se vuelcan también al turismo externo. Por lo tanto, esos 2 millones que entran se balancean con 10.000 uruguayos que salen. Ah, bueno, pero no compensamos, amor. Sí, no compensamos. Pero vale mucho más. Un uruguayo vale mucho más que cualquier extranjero. Ah, en eso estamos de acuerdo. Nuestra mi humanidad pesa mucho. Está muy bien. Mi humanidad pesa mucho. Bueno, chiquilines, los dejo tranquilos, a ver si otro oyente llama. ¿Y vieron cómo no tocamos el tema político? Porque ahora es verano. Es verano. Es verano, todo está tranquilo, está todo el mundo de vacaciones, así que vamos a dejarlos vacacionar tranquilo y después este año la brigada palo y palo. Bueno, muchachos, muchas gracias por el carnés. Muy bien. Espero que tengan un muy buen año. Acopien bastante comida en las despensas, porque de pronto, bueno, quién sabe. Dicen que acá en la crisis no nos va a tocar mucho, pero yo por las dudas estoy reservando latita. Está bien. Latita. Y bueno, uno nunca sabe, ¿vio? Muy bien. Bueno, señores, un beso grandote. Un beso. Y bueno, que no sea nada, ¿eh? Bueno, trataremos. Si no, culito en la palangana, ¿vio? Está bien. Hasta luego. Amigos, quiero proponer un tema para algún día. El fantástico humor nacional, por ejemplo, Pisa Carballo, Telemental, el show de Cacho, Terapia de Pareja, etcétera. Todos excelentes programas de humor nacional los que propone el suizo. El suizo. yo, sinceramente, me sentaría a mirarlos. Le pediría a los canales que los transmitieran en nuestro horario. Sí. Los emitiríamos y me sentaría a mirarlos. A reír. Que cortaran el micrófono y a otra cosa. Porque es algo. Ahora estoy viendo también una versión argentina de Casado con Hijo, aparentemente. Ya tiempo atrás, esto es como una segunda temporada, ya se hizo una temporada anterior y realmente los argentinos serán lo que serán, pero es buenísima esta serie comparada con la de los norteamericanos, que era una porquería y esta lo que tiene es que no tiene nada que ver. Claro. No tiene ningún viso de parecido. No es graciosa, además. No, esta es seria. Esta es otra cosa. Es realmente... No, con un actor dramático fabuloso como... Franchella. Y la otra que se... Lorena Paola. No es Lorena Paola. Sí, es, creo. No. ¿Cómo es? ¿Quién es esta? No, esta es la... Una que se operó los pechos para... Sí, no es Lorena Paola, ¿verdad? Es verdad, como... Bueno, no viene al caso. Pero no, ejemplos de humor nacional y... Siempre es bueno los programas de humor nacional, no sé por qué. Es que el humor nacional tiene eso que no tienen los de otros países, que es el de la distinción. Claro. Sí, tenemos que... Hablando de humor con distinción, tenemos que también enumerar a De Calegrón, que programa con un espacio para la juventud total. Uh-huh. Telecataplum también. Hiperhumor también hecho por uruguayos en Argentina. Jaujarana también. Las mil voces de Eduardo Danze en la radio. Uh-huh. la radio también tiene. Hay algunos programas a la medianoche de Carvalho y Horacio Rubino. Yo creo que lo que es el reclutamiento de humoristas de las murgas... Florencia Peña nos dice el suizo. Muy bien, gracias, suizo. El reclutamiento de los humoristas a partir de las murgas y de los parodistas y esto hacia la televisión ha elevado aún más el ya elevado... Sí. Nivel del humor uruguayo y lo ha transformado en algo que en la televisión de todo el mundo miran con mucho respeto. Sí, con cierto recelo. Sí, fíjense, por ejemplo, que en una serie cómica americana, como Seinfeld o la que usted quiera, usan 5 o 6 libretistas. Acá un libretista le hace 5 programas. Exacto, esa es la gran diferencia. Claro. Y cinco buenos. Excelentes programas. Exacto. Acá un libretista de humor puede hacer programas de radio, programas de televisión, puede escribir guiones, puede trabajar en una agencia de publicidad y escribir libros. Sí. Y es conocido. Los de las series norteamericanas, nadie sabe quién son. Así que esa es la gran diferencia de la capacidad de trabajo del uruguayo. Y no olvidar el excelente Tren de la Noche en la 20, exacto, con Carvalho y Rubino, justamente era lo que decíamos, el programa. Que además a Carvalho hay que hacerle justicia. Carvalho nosotros lo conocimos y lo potenciamos siendo Charoná. Charoná, es verdad. Cuando hacía excelente programa para niños y ya pintaba ahí con un desenfado muy, muy particular. Sí, era un programa además que los niños se mataban por ver. Sí, era increíble el magnetismo que lograba. Desde mi abuelito que no había llegado a la televisión un programa para niños con tanto... Salvo, bueno, el caso de Cacho Bochinche, que es algo fuera de... Es como el Chaná. Sí, ese fuera está, de concurso. Está fuera de concurso. Y ya Carvalho, nosotros inclusive lo llegamos a representar, lo llevamos a distintos lugares. Uh-huh. Pero como que no cuajó en ese momento. Sí, no era el momento Carvalho. Nosotros fuimos ahí unos adelantados. Sí, a veces estar en el lugar correcto, en el momento equivocado... No sé, bueno, qué fue lo que nos pasó. Después, bueno, tomó otro, nos separamos, tuvimos, cada uno siguió su camino, él está donde está, nosotros estamos donde estamos, y todos contentos. Exactamente. Pero yo es que más, no, ahora estoy pensando si nos estamos olvidando de algún otro ejemplo de humor nacional, televisivo. ¿Cómo era? Otro que era de murguista. Tenenísimo. ¿Cómo? Era en el 10. Ah. Había, después había uno también de humor con Perry. Joaquín Piñón Hijo, exactamente. ¿Qué es de la vida de Joaquín Piñón? Chiste. ¿Qué es de la vida del Baronita González? ¿Dónde está? Baronita González es doctor, está... ¿Está dedicado a la medicina? Creo que sí. Tengo el eslogan del Campi, vení que te la damos, nos dice un oyente, y está, es apropiado. Horacio Rubino, todo un visionario y en dupla con Carvalho, un tándem de morirse de risa, nos dice el suizo. Y sí, porque además Horacio Rubino lo que había logrado era sintetizar el humor de Condorito en... hacerlo no de lectura, sino hacerlo por radio, claro, y por televisión. No todo el mundo. Los propios creadores de Condorito no pudieron. No. Se quedaron en el papel. Se quedaron en el papelito. Exactamente. Pero no sé si me estoy olvidando de alguno. Sí, nos estamos olvidando. Sí, no, pero que se esté emitiendo, digo, ahora. Mm. Está Telemental también. Otro, sí, lo mencionaba. Sí, Telemental y. Y no, el y hoy, mediodía, no sé si lo mencionó. No, sí, porque creo que algo similar. Ese es buenísimo. ¿Yo los domingos? Yo no, no. No hago nada. Sí, no, yo hasta que no termine, yo no como. Qué injustos, cómo niegan el gran problema Gente Récord en Canal 5 con Freddy Cabot. Era. Es verdad. Claro, pero no era... Sí, tenía humor. Freddy Cabot, que en un momento se le dio un vuelo impresionante como gran comunicador, y hoy por hoy está desaparecido. Totalmente. De acción, no tengo idea. Sí, es verdad, Gente Récord. Porque, claro, uno puede también citar... Y el de la juventud, con el FATA. Exacto. Yo trabajo en 8 de octubre. Tuve que solicitar permiso a la intendencia para irme. Medio Montevideo está ahí. Es besos, nos dice Isa. Muy bien, mucha suerte, Isa. Cometen un error histórico al no mencionar a las marionetas de Víctor. Está bien. Muy queridas por chicos y no tanto, debe ser. Claro. ¿Sabes quién veo siempre sentadito en Cuareim y San José? A Fermín. Es verdad. Está contento. Siempre está contento. Sí. Las marionetas de Víctor, sí, era otra... Lo que pasa es que, claro, son partes de... Son personajes que no están directamente vinculados con el humor. Digo, tienen humor por sí mismos. Pero, claro, no, pero hay una cosa, no es propuesta de humor, por eso... Algo que ha pasado con aquellos que, como con Tinelli, aquellos que han abandonado o se han separado de Tinelli, quedan medio en el ostracismo. Claro. Y lo que ha pasado con Cacho de la Cruz es lo mismo. O sea, quienes han trabajado con Cacho han claro. sabido de la fama, han claro. sabido de... Guarnerio es un caso. Claro. Guarnerio es un caso de que con Ciclito Pedales todo el mundo pero se moría de risa. Claro. Ahora, lo último que tenemos así de información es su reclamo porque no está teniendo todo el trabajo que quisiera. Claro. Bueno, pero desapareció un poco de los sí. escenarios. Sigue en algún tablado, he visto que está anunciado la participación de Warner. También hay récords mundiales en humor con los paseanderos. Es verdad. Que fueron capaces de estar, creo que 36 horas. Tengo un reportaje que si quiere lo podemos compartir después de humor. De los paseanderos que le hiciera a Susana Jiménez, que eso está en TVREC, y eso es humor uruguayo. Y cómo se divierte la gorda Susana con los paseanderos, lo vamos a compartir después de unos minutos. Lee bien, monóculo. Lee bien, monóculo, vení que te lo damos. Lee bien, monóculo, vení que te lo damos. Ese sigue con el eslogan, pero se ve que está buscando la fórmula. Monóculo, vení que te lo damos, algo así. Está, sí, puede ser. Sí. Vamos a la pausa y después vamos a compartir un poco de humor uruguayo a raíz de la propuesta de El Suizo. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Con Tutti es el que dice Warren de Canal 10. En el 4 estaba Informanía con Conrado de León, también otra persona querida. Gran locutor, querido. Gran locutor. Admirado y muy culto. Es verdad. Y no olvidar un grande como el Tuta Castro, Los Juegos del Terror también. Excelente programa. Qué programa. Por eso, cuando uno habla de humor uruguayo, la memoria le falla a uno. No recuerda muchos programas, pero en la gente y en cada uno están pegados con moco, hay que decirlo, sí. Presentes los recuerdos de excelentes ejercicios de humor. Mientras termina de bajar esta nota que dura solamente 4 minutos, que le realiza Susana Jiménez a los paseanderos y le dan una cátedra de humor a Susana Jiménez, vamos a seguir leyendo algunos mensajes. Otro caso colosal, premiado y recordado, es el humor racial de Las Rivarola y su azafata Samantha. Es verdad. Samantha, un personaje que terminara trabajando en Canal 10, no por sus dotes de actor, sino por una cosa casual. Uh-huh. En el canal lo vieron, el hombre estacionaba los coches en las afueras de Canal 10 y le dijeron, venite para acá. Y no parece, uno lo veía actuar a Samantha y parecía egresado de la Escuela de Arte Dramático del Uruguay. Es verdad, es a veces el talento de los actores uruguayos da por tierra con todo el tema del estudio, de las técnicas, las teorías de fulano, la teoría de mengano. Es un poco la campaña esa que hemos visto de publicidad callejera, de papeles pegados sobre las paredes, el humor, la tele uruguaya para actores uruguayos. Es un poco esa también nuestra prédica permanente. Es verdad. Para reivindicar la televisión. Hay que ver un poco el tema racial y cómo Canal 10 se desmarca rotundamente de los otros canales uruguayos en contratar personal afro-uruguayo. Es verdad. Así, de primera, recordamos al muchacho del noticiero, el negrito del noticiero, que ahora creo que está en la producción. Sí. Ni el nombre decimos para no faltarle el respeto. Sí. A Samantha. Y al negro Jaja. También. Que cuya característica principal era la forma en que se reía, no importaba nada más. Y justamente usted menciona esto y cómo se desmarca de los otros canales, porque por ejemplo Canal 4, su abanderado es el Colorado, de Omar Gutiérrez. Es verdad. Ahí cada uno que haga sus propias conclusiones. Pero vamos a un ejercicio de humor uruguayo, lo invito. Bueno, vamos. Warren, Manuel, por favor, vamos a escuchar a Los Paseanderos con Susana Jiménez. Les pido, por favor, que no hagan la risotada, porque la risotada va a impedir seguir escuchando el humor. Simplemente la sonrisa, una sutil, sonrisa, ¿no? Un colombiano, esto fue una cosa internacional, había mucha gente... sí, transmitió radios de muchos países. Ah, de muchos países. Ya transmitió la CX28 Radio Imparcial, que fue la que hizo de continuo a las 28 horas. Después se acoplaron diferentes radios de todo el interior de Uruguay, sí. Y del exterior nos llamaron cantidad de radios, incluso de Colombia, donde sí. Tenía el récord colombiano, sí. ¿Y ustedes son matrimonio? Bueno, no. ¿Pero son pareja? Somos compañeros de trabajo hace más de... 11 años. O sea, son compañeros de trabajo. Usted piense lo que quiere. Bueno, claro, me parece que me iba a dar cuenta, no sé. Claro, no, pero yo digo porque ensayan juntos, tienen sí, hay lugares cómodos para ensayar. Claro, sí. Me imagino. Aparte el otro desafío. Pero todo lo hacen chiste, así que yo no le creo nada. O sea que es bueno convivir con alguien así, que tenga... El próximo desafío que nos gustaría hacer es hacerlo en Argentina, pero 30 horas. Vamos a proponerle a ver si lo podemos hacer en la por gente. Radio. Por radio, por televisión. ¿Se animan a contar 30 horas de chistes? ¿Y de dónde sacan el material? De la vida normal, de los que nos pasa todos los días. Es una cosa natural, porque yo pienso que el humor es la noticia nuestra, ¿verdad? Sale, que es como aquel que dice hoy un calor de 80 grados. Y si es 80 grados, ya sos bestia. Y dice, no, 40 de mañana y 40 de tarde, ¿cuántos son? 80 grados. O sea que la sacan de la cotidiana. Sí, hay muchas anécdotas que surgen de las mismas actuaciones nuestras. Porque yo soy de mucho reírme de él. Sí. Entonces, a veces se cometen furcios o se cometen errores arriba del escenario. Aparte, me había resondando. Era como gag. Me había resondando. Está celosa. Para mí, no. Yo estoy contenta hasta la tarde, Susana, por supuesto. En Uruguay, sos ídola total. Sí. Esto se va a ver y la verdad que te adoran. Sí, yo sé. Pero, sí. Y él, pero la cuestión que él es una cosa impresionante. Tiene los pósteres están en el dormitorio, no. En el baño, en la cocina. El otro día abrí un tarro de azúcar, tenía la foto adentro tuya. Pero yo digo una cosa. Está bien, es hermosa, ahora la tenés delante. Ese cabello, como dice él, ese cuerpo, esas piernas. Pero si le sacás todo eso, ¿qué queda? Quedás vos, mi amor, quedás vos. A propósito, ahora apurate rápido porque... Ahora, yo quiero todo una cosa. En las 28 horas que estuvieron en el aire, pararon para comer. No, ver nada. No, en 3 minutos por hora, apenas te va a... ¿3 minutos por hora para pipí? No, te va ni popó, no. No, bueno, yo no me atrevía ni a decirlo. Todo líquido. Líquido tomaron. Sí, líquido para tomar. ¿Querés una anécdota? Me manda, controlado por escribano, controlado por doctores, que tiene otro, y el doctor me viene a ver y dice, Roberto, tomo algo, me mandaron tomar algo amarillo con un poquito de Coca-Cola para levantar el ánimo. Y dice, ¿por qué lo conocemos a Roberto? No sé por qué, son cosas de los médicos, sí. Será la nueva terapia ahora. Pero ella dice que yo soy celoso, pero no me hace de comer, Susana, no me hace de comer, pero es un atrevido. Yo no quiero ventilar las cosas nuestras delante de acá de las cámaras, Roberto. Pero ¿cómo vivimos nosotros? ¿Me tenés de comer? Hace 5 días no me puedo bañar con agua caliente, Susana, pobre, no me arregla el calefón. ¿Cuándo me lo vas a arreglar? ¿Qué me viste a mí? ¿Que era electricista? La cocina no entra, los caños están todos rotos, podridos. ¿Cuándo me vas a arreglar los caños? ¿Y qué me viste a mí, cara de plomero? ¿Me vio a mí? No. Además, el pasto del jardín, Susana, sí. Está al pasillo, se puede entrar a mi casa. Lindo. ¿Hace lindo por qué? Hace cosquillita. Y ahora no importa, porque el vecino de al lado me vio tan desesperada que me dijo, señora, yo le arreglo todo lo que usted precise. ¿Ah, sí? Hasta la plata que yo gano, nomás. ¿Vale? ¿Qué plata? Si yo llegué a un arreglo con el vecino. Me dijo que le podía pagar de dos maneras. ¿De cuál? O le hacía un buen plato de pasta casera porque le encanta, o de lo contrario, me propuso hacer el amor. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Qué te viste, cara de cocinera? Buenísimo, me encantó. Qué bueno. Chicos, les deseo mucha suerte. Ojalá que prenda esto que han dicho por recién hacer en radio 30 horas para superarse a sí mismos. Sabemos. ¿Eh? Es una idea divertida. Un desafío nosotros mismos. Sabemos que nos tocó la varita mágica de Susana Jiménez y sabemos que podemos llegar muy lejos. Y si nos acompaña Susana o Susana. Chicos, gracias. Se me cumplió el sueño, ya estoy cumplido. Ay, qué amor. Sí, muchísimas gracias. A los dos, se nos cumplió. Gracias, mi amor. Todos, felicito de todo corazón. Muchas gracias. Y bueno, y con Ana a las 30 horas vienen otra vez acá. Vámonos. Vamos a ver, vamos a cantar una canción de Pimpinela porque cantamos como Pimpinela. También. Sí, pero todo es letra nuestra. Todo. ¿Todo? Todo. Un día me la hacen. Bueno, ¿cómo no? Gracias por haber venido, ¿eh? Cuando quieran volvemos enseguida. Realmente, amigos, claro, el audio no le hace justicia totalmente al humor, pero no. De todas formas... Espero que hayan podido apreciar lo que es el humor uruguayo, el humor que nos pone por encima de todos los países del mundo. De exportación. De exportación. Exactamente. Hermes, que acaba de ingresar desde, ¿cómo es?, Barcelona, nos dice, ¿nadie ha hablado aún del eximio e inigualable de Roberto Capablanca? No fue mencionado, lamentablemente, Hermes, un verdadero poeta del carnaval, con chanzas y chascarrillos sanos y sutiles, apuntando a explotar la inteligencia del espectador. Y después nos dice, hay un grupo de españoles escuchando conmigo lo de los paseanderos, y el único que se ríe soy yo. Y claro, es que es un humor con identidad. Es que es el único que tiene inteligencia como para captar ese humor. El español no lo entiende. No lo entiende. Ella está con Gila. Claro, con en el Gila, mejor de los casos. Con Torrente. Con Torrente. Un gordo maleducado. Sí, que no le da. No, indudablemente es un humor. Y mismo Susana vio que muchos chistes no los entendió. No. A veces hay como tanto en común con Argentina, pero el humor... Sí, hay una marca diferencia. La diferencia. Basta ver el programa ese español de una familia. Es una pareja. Y es bostezo tras bostezo. Claro, uno no lo entiende. Y se va a poner risas. Ahí uno lo guían, eso es lo bueno. Claro. Porque ahí cuando le ponen la risa uno sabe que se tiene que reír. Pero no se llega ni a esto. No. Ni cerca, por favor. Otro moreno excelente del 10, Rodolfo Pereira, por algo es el canal uruguayo, nos dice Laura. Es verdad, es verdad. En el canal 12, Chichita y el excelente papel de mozo de Baltasar, de allí al estadio como alcanza pelota. Mire usted, cómo echó buenas también Baltasar a raíz de la carrera televisiva descollante en el canal 12, ¿no? Eso lo mandaba Camilo, a quien agradecemos el mensaje. Es innegable, la gente gusta de divertirse, tiene referentes de humor y una propuesta que surgió espontáneamente por parte del suizo provocó... Y prácticamente copó el programa. Claro, copó un catálogo de humor que realmente... Me voy contento, me voy satisfecho por el fin de semana en la residencia de Playboy y hoy contento también por todo esto que se está sucediendo. Por el rescate de lo que es la esencia del humor uruguayo, la esencia del ser uruguayo. Una personalidad totalmente... ¿podemos decir que el uruguayo es amargado? No, el uruguayo es una persona feliz, contenta. Cerebral. Es cerebral, pero no, el hecho de ser cerebral no lo hace frío. No. Todo lo contrario, lo hace simpático, entrador y macanudo. Y eso es lo que diferencia un poco a los uruguayos del resto del mundo, ¿no? Sí, realmente, indudablemente deben haber quedado una lista importante de humoristas y acá vamos a ser quizás un poco injustos si no llegan los nombres o si nosotros no revisamos en nuestra memoria, pero ¿cuántos fueron? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿20? El Pampa González. Le digo Trota. Trota, también. El show del mediodía, cuando era solo de chistes. ¿Cuándo era más que trabajó Rubén Rada en ese programa. También. Bueno, que Rubén Rada ingresó a las tablas presentado por Cacho de la Cruz. Claro. O sea que el responsable del éxito de Rubén Rada, en definitiva, es Cacho de la Cruz. Ya de los Hot Blowers venía. Exactamente. Gran humorista era Alejandro Trota, nos dice Hermes, digo, aunque este oficio se veía opacado por su rol de animador infantil. El tío Alejandro, que sabía poner límites a los díscolos niños. Está muy bien el comentario. Claro, porque Alejandro Trota en Canal 12 hacía humor. Uh-huh. Y en Canal 5 hacía programas infantiles. Exacto. Y como... Y cualquiera de las dos se destacaba. Se destacaba. Y se destacaba por su corta, su escasa tolerancia al bullicio, al desorden. Y se pasaba lindo mirando ese programa. Exactamente. Gracias. Después había un programa excelente, Canal 5, que eran de unos los hermanos Truco. Vale. Con sus títeres. Era realmente un programa para niños con humor para adultos. Exacto. Las marionetas de los hermanos Truco. No me puedo acordar ahora de los personajes. El pato de la laguna. No tenía mucho éxito entre el público infantil. No. Pero de todas formas estaba consagrado al humor. Los hermanos Truco, que vivían ahí por 21 de septiembre, el Defensor Sporting, si tuve oportunidad de conocerlos. El mejor de todos, el más elaborado, papel envidiado por cineastas, el del camarógrafo Julio Pedemonte. Con Julio Alonso, ¿no? Estamos hablando. Sí, qué impresión. Julio Pedemonte era Cacho, es verdad. No, el Eduardo Ruiz era el de Alonso. No, era realmente algo fuera de lo... Los límites no existen para los humoristas uruguayos. Y después vienen con Gasalla. Con Pinti. Mal hablado. No sé. Ah. Ahora el que está de moda, este otro asqueroso... que pasan de 5. Capuzot. Un insulto a la inteligencia. Totalmente. Me acabo de enganchar desde la playa Guasubirá. No sé si nombraron a Roberto Barri, muy fino. Besos Chimbo, nos dice este mensaje. No lo habíamos mencionado a Roberto Barri, pero también está en el mediodía de Canal 4. Lo supieron tener como uno de sus puntos más altos durante varios años de la década del 60. Excelente. Pero Estamos hablando de cosas muy recientes. Sí, de ayer. Pero sin duda, uno de los mejores de todos los tiempos ha sido, es y será Héctor Perry, que aún hoy lo Héctor tenemos. ¿Héctor Perry está con vida? Sí. Pero Warren, ¿se acuerda que lo vimos cuando fuimos a que nos hiciera la nota Omar Gutiérrez? Él hizo una mención a Toto D'Andraya. ¡Toto D'Andraya! ¡Qué personaje! Ese estaba en el programa de los cómicos, eso... ¿De Joaquín Piñón y demás? Sí. Coco D'Andraya. Es que llevaba adelante agrupaciones carnavaleñas. Una cosa espectacular. Pero, Flavio, el mundo no para. No, lamentablemente. Y si bien en Uruguay nosotros no tenemos fútbol por culpa del señor Corvo... Manuel nos pone el caso de Landricina, un guarango sí. Manuel, digo. Manuel, aunque Landricina tiene un campo en Uruguay y vive acá, pero no sé. No está nacionalizado, creo. No hay fútbol, por culpa de Corvo y sus amigos, pero el mundo avanza, y hay deporte. ¿Y qué deporte es la pasión de los uruguayos? El fútbol americano. Exactamente. ¿Tiene alguna información? Tengo la información del fin de semana, los resultados y la próxima semana, porque estamos en los playoffs. Upa. Se está definiendo el supertazón y estamos en camino al supertazón. Pero fíjese usted qué cosa. Parecía increíble, pero los Colts de Indianápolis perdieron con los Cargadores de San Diego. Mire usted. Sí, quedando eliminados. Por otro lado, nadie diría eso primera instancia. Los Cuervos de Baltimore le ganaron a los Delfines de Miami. Perdieron los Delfines, para afuera los Delfines. Atlanta, los halcones de Atlanta, no pudieron superar a los Cardenales de Arizona. Marcharon los halcones. Y las Águilas de Filadelfia le ganaron a los Vikingos de Minnesota. ¿Cómo nos deja esto frente a la semana que viene, donde se sigue definiendo? Juegan los Cuervos de Baltimore contra los Titanes de Tennessee. Y esto lo televisa nadie. Que no es, no es el mejor partido, ¿no? No. Los Cargadores de San Diego y los Metaleros de Pittsburgh también juegan la semana que viene. No lo televisa nadie. Los Cardenales de Arizona y las Panteras de Carolina juegan el sábado y lo televisa Fox, para aquellos que tienen cable. Y el domingo, que también lo televisa Fox, juegan las Águilas de Filadelfia y los Gigantes de Nueva York. O sea, señores, hay deporte en el mundo, hay una sonrisa todavía. Nosotros le traemos la información para que ustedes puedan llevar adelante su vida sin sobresaltos. Aquellos que no tengan cable, lamentamos. Que se hagan amigos de alguien que sí lo tenga. Sí. Es lo menos que pueden hacer. Vamos a hacer una pausa musical, ¿le parece, Warren? No sé si nos va a dar. Volvemos antes de y media y después seguimos recorriendo un poco del panorama informativo. queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Continuamos, amigos, en Monóculo. Vamos a hacer una pausa ahora y después vamos a hacer también, hay que ser justos, hay que mencionar a verdaderas diosas del humor nacional, que la reservamos para mencionarla después de la tanda, ¿le parece? Bueno, muy bien. ¿Tenemos un mensaje, puede ser? Tenemos, sí, tenemos algunos, pero hay algunos que no quería leerlos, lo leemos después porque están aquí, van en orden, si no perdemos todo. Recuerden, 480-0121, 480-1544, 096-852-858 para mensajes de texto y 480-6568 para mensajes de voz. Vamos a una pausa y volvemos en instante muertos de la risa. Hoy con más alegrías que nunca. Monóculo, un carraspeo en la información diaria. Para sentir, para escuchar. Estás en 1410 AM Libre. Continuamos, amigos, en Monóculo, y ahora sí, a las reinas del humor también tenemos que mencionarla. Y Laura decía, ¿cómo olvidar a la señora Mecha Bustos? No la habíamos nombrado realmente. Y recibíamos otro mensaje que de Chimbo que dice, por favor, Manuel, decime qué banda es esta, porque me encanta lo que estamos ¿esto? Escuchando. Sí. Es Dear Hoof. Dear, ¿de dónde es esto? Estos son, no, son japoneses que viven en California. Dear, ¿se escribe? Dear, se llama pezuña de ciervo. Bien. Y también ahí, repasando un poco las humoristas, también está la figura de Julia Moretti, una verdadera reina del humor, de Pelusa Vera, que no solamente nos hizo reír, sino que nos hizo pensar también con sus cursos de felicidad, que ella transmutó al New Age y dictaba cursos de felicidad. Yo me quise apuntar, pero ya estaba todo tomado, no pude. Jimena también, después René de León, acá estamos en un entuerto que no nos acordamos del nombre, René de León, Laura Martínez y... Y la otra chica guau, que es la que continúa, bueno, sí, Laura Martínez también, pero la otra chica guau tengo entendido que continúa trabajando. ¿Cómo era el nombre? Y es horrible, porque además cuando lo digamos, ah, claro. Y también Pedro Novi, que también incursionaba. Sí, y hacía de Pacheco Areco. Es verdad. Una caracterización notable. Sí, nada. Un verdadero... también... Jenny Trail. Qué mujer. Y con dice Hermes. Sí. Salió de esa cuna genial que fue Telecataplum, ¿no? Claro. Algún día se le va a hacer... Un homenaje y se le va a hacer justicia y se va a hablar lo que se tiene que hablar. Lenny era, Lenny Trailer. No, Jenny Trailer. No suena. Liliana Anchorena, Liliana, gracias Anchorena. Camilo, exactamente, Liliana Anchorena. ¿Cómo el público tiene presente a todos los verdaderos maestros y de maestras ahora, del humor de ahora y de siempre? Porque ahora también podemos nombrar a Diego del Grossi, que es, uno se muere, ese que hace los reclames de la financiera, sí, esta sí, casa sí, de crédito, sí, sí, sí, sí, es espectacular. Y Milce... Y Milce Viña, 230 kilos de humor, ¿no? Cuando hacía con Laura Sánchez, cuando hacían las vecinas. ¿Qué barro. Manera de reírse uno. Ah, mire que este país debe ser uno de los países que con más risas por habitante del mundo. Porque a lo largo de todo este tiempo se han desarrollado programas fabulosos de humor. Sí. Que además parece insuperable, porque uno ve cualquier ejercicio televisivo, por ejemplo, uh-huh, si hablamos del caso de televisión de humor, y, pero mejor que esto, no va a haber nada. Y sin embargo, sí. Sí. Sin embargo, si baja ese programa, después de repente 30 años, como el caso de Calegrón, y viene otro, y igual de gracioso, igual de divertido, sí, sí, sí, o sí, más. O más. O más. El otro uruguayo Cantinfla, Pedro, ya Pedro nos toma el pelo. Porque no es uruguayo, es argentino, Cantinflas. Es argentino, pero ¿sabe qué? El otro día, el domingo creo que fue, o el sábado, había un especial. Gracias, de Laura, también de Liliana Anchorena, nos hacía acuerdo. ¿Eh? ¿Había un especial de Cantinflas? Porque en el 10 el otro, se era sí, todo el día Cantinflas. El otro día, yo me venía a la mente una encuesta que realizáramos ya por el año 90, uh-huh, en la que justamente convocamos a la gente que le gustaría volver a ver, y en ese momento todo el mundo mencionó a Cantinflas, mencionaron sí, otros sí, sí, más, pero ganó la encuesta telefónica que hicimos en ese momento Cantinflas. Y un año después de esa encuesta, Monóculo pudo ver con sus propios ojos que era puesto en pantallas nuevamente el cine de Cantinflas. Y ahora, pasados 20 años, uh-huh, o 19 o 18, como quieran verlo, nuevamente amenaza para inundar las pantallas de nuevo Cantinflas. Que nunca se debería... Más de 5 horas de Cantinflas hubo. Sí, miré una maratón de Cantinflas. Una maratón, no sé, no entendí bien y yo estaba un poco cansado y el humor de Cantinflas requiere mucho y entonces seguí, no pude quedarme. Porque ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo vio usted? No sé, el sábado o el domingo. Estábamos allá. Que yo lo vi, claro, en un momento dice. Claro, por eso no sé bien qué día fue, porque fue un continuo que en la casa de Hugo que no se podía. Y una pantalla espectacular. Claro. Se veía fenómeno. Lo y que se pasa es que pasaban otros programas que estaban más interesantes. Pero bueno. Y bueno, no, yo creo que ya con esto igual van a seguir llegando nombres. Claro, pero suponemos, la dinámica noticiera no de podemos. Monóculo no puede parar. No podemos. Hoy otra de las noticias que hubo por parte del sector de lácteos de nuestro sí, país, el sector de la lechería, fue la bajada de precios que han sufrido el producto, cerca de un 50% uh-huh, se habla. Y una cosa importante, y hay que destacarlo, es que baja el producto, baja el precio a los productores, pero eso no se ve reflejado en el precio al consumidor final. Y eso es importante porque se habla del eso es una medida de respeto hacia el consumidor. Claro, porque cuando sube el producto, uh-huh, suben los precios. Claro. Cuando baja, se mantiene el precio. Mantiene. Pero eso es seriedad, eso es una seriedad y es una acción contracíclica. Uh-huh. Parece para el que no entiende de economía, parece que pero ¿cómo puede ser si baja tiene que bajar? No, señor. Uh-huh. No, señor. Es una medida para evitar... Es paliativa. Claro. Y preventiva, de males mayores. Sí, porque sí, de esa forma se evita que baje más. Uh-huh. No, tenemos que saludar esta medida que está... No sabemos quiénes son... Porque esto es la otra cosa buena. No, acá no aparece nadie responsable en primera instancia de que esto no se vea reflejado. No, el pero, tema de... Pero ese gesto... que justamente nos enaltece y nos pone y nos ubica muy bien en relación al riesgo país, no hay protagonistas, nadie saca cartel de esta iniciativa, y eso nos parece bien, y eso es lo que estamos saludando. Claro, y tenemos que tener en cuenta una cosa: el tema de los quesos, uh-huh, eso lo marca el mercado. Claro. Ahora, en la leche común, eso está, hay una comisión que fija el precio. Claro. Sin embargo, ninguno de los integrantes de la comisión ha salido a decir: nosotros vamos a hacer esto, vamos a... Como con la nafta, que siempre se quejan y que siempre sale uno a decir esto, no bajamos tanto. No, con la leche no pasa nada. Nadie sale a decir nada, está todo bien, no la bajamos, la mantenemos así, quédense tranquilos. Con la carne, también. Cualquier cosa que se dice, sí, la carne, que la carne, que no sé qué, que salen a hablar. Pero además se distorsiona el país con esos reclamos y con ese pataleo. Claro, porque además no podemos ser los uruguayos rehenes de un mercado que un día sube y un día baja. Exacto. Si sube, bueno, hacemos una fuercita y vamos arriba. Pero si baja, no podemos dejarlo caer más. Porque además si sube, nosotros ya nos recuperamos de la subida. Claro. Después, si baja, va a ser mucho más difícil. Después la gente va a decir, otra vez sube. Sin embargo, así... Claro, porque después sube, sube más. Claro. Siempre así se mantiene. Se mantiene en el medio. Es un respeto al consumidor. Totalmente. Y una acción absolutamente anónima. Tenemos que saludarla. Sí. Tanto que estamos en el momento de que todo el mundo saca rédito político, uh-huh, de estas cosas. Y dice, bueno, yo voy a hacer esto y la, la, la, la, la. Hay alguien que está trabajando silenciosamente en el campo de los lácteos, y todo eso repercute en nuestra economía, en la economía de cada uno de nuestros hogares. Uh-huh. La estabilidad, claro, que tanto buscamos. Eso es lo que necesitamos. Y por eso, por esas medidas, es que Uruguay, entre otras que se aplican en muchos ámbitos, uh-huh, es que Uruguay es inmune a la crisis. Claro. Porque no puede. No hay cómo entrarle. Baja la leche, se mantienen los precios. Otro país... ¿Baja el petróleo a casi la mitad? Se baja un poquito. Se baja un poquito. Otros países tontos. Baja la mitad, baja la mitad. Sube el doble. No, no es así. Y así la gente que así no sabe... Así la gente queda como loca. No, cuando va al supermercado no sabe si llevar un billete o 60. Claro. No. Es... El camino uruguayo. Exacto, un referente. En vez de Carlitos Way, Uruguayan Way. Exactamente. Por el medio y tranquilo. Saludamos, sí, es así. Saludamos a Peggy, que no está pudiendo escuchar por algunos problemas técnicos. No sabemos si son problemas técnicos desde aquí. ¿El incendio? ¿El incendio? ¿Cerca de la planta emisora? ¿El incendio? ¿Cerca de la planta emisora, Manuel? ¿Usted sabe algo del incendio que se está llevando a cabo o se llevó a cabo? En ¿dónde el es el incendio? En Felipe Cardoso y Cochabamba. Por ahí. No. ¿Dónde es la planta emisora? Felipe Cardoso y Colastini. Bueno. A una cuadra. No sé. Me preocupan los muchachos de la planta emisora. Sí. ¿Están bien ellos? ¿Puedes llamar por teléfono para ver si están bien? Y no han llamado todavía. Pero no, ¿usted los puede llamar? Sí, los llamamos. Pregúntele si están bien. ¿Y si no atienden? Ay, bueno. Entonces nos preocupamos. Bueno. Todo lo que sube tiene que bajar, tranquilos, nos dice Chimbo. Pero no. Todo lo que sube tiene que bajar, no, tiene que subir, estabilizarse y volver a subir. Ese es el objetivo. Claro. Eso es un país en crecimiento. Lo que está diciendo Chimbo es una presunta calma, pero no. Claro, porque además, cuando sube la carne, por ejemplo, suben los precios y suben los sueldos de los operarios de la carne. Por lo tanto, hay más dinero en sus casas, ellos gastan más, uh-huh, y la economía se favorece. Además, si bajara el precio de la leche, se desploma porque los sueldos de los de miles de obreros de Conapro le debieran bajar. Exacto. Y ahí te quiero ver. No, y por otro lado, esto es bueno también, esto de la suba y la baja de los precios, es lo que pasa en relación a el combustible. Cuando sube el combustible, dice, sube todo porque subió el combustible. Cuando baja el combustible, un margen, el que sea, 10, 5, 3, no baja todo. No baja. Se mantiene. Eso es, más, eso bajó, es un país en alza. Bajó el combustible y subió el boleto. También es verdad. Una crítica constructiva. Pasan de la alta cultura a tratar banalidades, nos dice Camilo. No son banalidades. No son banalidades. Claro, cuando saltamos del humor. Del humor con distinción. A esto que cualquier politólogo de cuarta trata. Uh-huh. Sí, puede tener razón. Pero tenemos que cubrir todos los flancos. No solo la alta cultura, también. También estas cosas. Los temas de todos los días, los temas de la doña, de la feria. ¿Cuánto sale un kilo de papas, Camilo? Esa es una preguntita que le hacemos a Camilo. De la rosada. Exacto, y nueva. Sí. Vamos a escuchar un tema de música mientras intentamos la comunicación con la planta de emisoras, ya que Manuel está ahora totalmente concentrado, sí. Está siguiéndolo. Lo vemos en la computadora siguiendo por Google Earth, a ver si ve el humo en la zona de, antes de llamar, en la zona de la planta de emisoras. Sí, vamos hay un nerviosismo que está, acá hay más de 40 personas en la radio que están pendientes de lo que pasa en la planta emisora. Necesitamos comunicar con ellos. Vamos a la música y volvemos. மணி மாலைய செய்ய சத்தியுடன் ரிஷபமேறி காட்டிக்கான பிரிய மகர குண்டலமாட நவமணி மாலைய செய்ய சத்தியுடன் ரிஷபமேறி காட்டிக்கான பிரிய மகச நீதய தத்தித்தாங்குதோங்கி மகச நீதய தத்தித்தாங்குதோங்க Continuamos, amigos. ¿Ya tenemos información, Manuel? No se comunicó, Manuel. Manuel, por favor, comuníquese y los pasa al aire. Porque es gente que está de primera mano viendo. Yo estaba hoy viniendo para que veía la columna de humo. Claro. Y no sabía de dónde salía hasta que llegaron la gente de los noticieros y me contaron. Exacto. Vamos a ver si... A ver esta gente que está justo en el lugar del hecho. Del hecho, porque eso todavía debe estar todavía, por lo menos, con humo, vamos a decir. Con humo seguro, porque se quemó toda la parte superior de los depósitos de basura. Eso ahí, eso sabe que no se apaga así nomás. No, además hay una producción de gases, es una bomba de tiempo. Totalmente tóxico y peligra la transmisión. Que es lo más importante. Eso es lo más importante. No tanto la vida de los que están en la planta, porque, bueno, es un sacrificio por la causa. Exacto. Pero sí la transmisión. Estamos en comunicación. Buenas noches. A ver. Ah, está llamando. No atiende nadie. Ay, Dios. Hola. Buenas noches, hablamos de Monóculo. Estamos al aire en este momento. Sí. ¿Hubo un incendio en las inmediaciones de la planta de emisora? No, no, en los basurales. A un par de cuadras. A un par de cuadras. ¿Y está controlado eso? Bueno, acá no se ve mucho, pero de cuando yo vine a las 7 de la tarde acá, y ahora el humo quedó reducido a un 20%. Hay una humedad chica nomás ahora. Ah, bueno. No, porque estábamos un poco preocupados y queríamos despejar dudas. No, no, no, que es tranquilo la masa. Aquí que llega a la planta, acá al receptor, tiene unas cuantas cuadras para llegar acá. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Estamos tranquilos y sigan adelante con su labor. Bueno, muchas gracias. Nos saludamos y feliz año le deseamos. Señor. Hasta luego. Saludos, señor. Hasta luego. Salud. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora estamos tranquilos. Ahora estamos tranquilos. Fue un momento muy difícil, ¿eh? Yo, desde el momento que vi esa columna negra, entré a pensar en la planta emisora y... Capaz que no tengo que ir. Capaz que no había que venir. Claro, no tenía el celular, no podía comunicarme con usted, no sabía qué hacer. Y me tiré por las dudas. Está bien. Por suerte, para el mundo... Estamos en comunicación. Acá. No creo que hayan sobrevivido los de la planta emisora. Es grande el incendio, Pedro. Bueno, llegó un poco tarde el mensaje de Pedro, que por otro lado hicimos una pregunta hace minutos sobre el precio de la papa y quien hablaba de banalidades y de la alta cultura no nos dio respuesta. Pero sí nos la dio Cristina, que nos dice 23 pesos la papa en Malvin. Para que vayan viendo. No vale ahora decir 22 pesos en Sayago. No, ya está. La tarifamos en 23 pesos y listo. Warren, otra de las noticias que tuvimos oportunidad de ver es la capacidad de trabajo de cierta gente, ¿no? Uh-huh. La intendencia siempre es una tarea desgastante y creo que va en relación directa también a la superficie y a la población que tiene cada uno de los departamentos. Acá vemos la gestión de Ehrlich trabajando en una ciudad con 1.5 millones de personas y él estando en todos lados y no perdiendo nunca el temple. No poca gente puede lograrlo. Sin embargo, hay otras intendencias que son vistas con recelo por parte de los intendentes, como es el caso de la Intendencia de Colonia, ya que aplica una tarifa inferior en la patente de rodados y eso ha provocado que el Congreso de Intendentes, en cierta medida, censurara esa medida. Le dijimos a Zimmer, uh-huh. Le dijimos, no te hagas el vivo, que vas a tener problemas con el resto de tus pares. Exactamente. Se lo criticó, pero no ha pasado a mayores. Pero lo que queremos destacar hoy es la capacidad de trabajo de Zimmer. Uh-huh. Hoy tuvimos oportunidad de verlo entregando folletos a los turistas. Claro, y qué orgullo para un turista de un país extranjero que el folleto, de lo que sea, se le esté dando el intendente del departamento al cual usted ingresa. Porque Colonia es la puerta del Uruguay para mucha gente. Es verdad. Está representando a todo el país y es el intendente el que le da el... ¿Cómo se hace tiempo también para hacer ese tipo de tareas, no? Bueno, lo que pasa es que... La capacidad de trabajo es impresionante. Claro, además no tiene otro trabajo. Claro. Sí, no, en ese sentido, él no tiene otro trabajo. El único trabajo que tiene es ese. Después claro. Lo otro se lo llevan los hijos. Está bien. Pero hay que destacar esas cosas, hay que destacarlas. Sí, hay que destacarlo porque cuando hablamos del turista 2 millones, estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de estos gestos. Estamos hablando de la importancia que le da cada administrador comunal. Uh-huh. En su departamento y en el caso especial de Zimmer al departamento por el cual ingresan la mayor la cantidad de turistas a nuestro país. Qué lindo, qué importante, qué una ser. Felicitación, así como le dijimos está mal con lo de la patente, decimos Zimmer, bien. Muy, ahí Porque además esto, en el día de mañana, no hay uno, el intendente no es reelecto y de a poquito se va labrando un futuro de repente como entregador de volantes en los puertos. Claro. ¿Y quién le saca lo bailado ahí? Sí, inclusive amplía su... porque ahora está limitado a folletos turísticos, pero después puede dar de préstamos, de casa de masajes, de cine triple X, en fin. De toda una cantidad de cosas. No, se abre un campo laboral impresionante. Es horrible, acá en pleno Carrasco, a Arocena y Couture no se ve nada, pero por suerte no hay mosquitos, nos dice el suizo, y indudablemente hace referencia a el humo, el incendio que decíamos, y nos deja tranquilos también, porque es molesto. Es molesto y es bueno, como no hay mal que por bien no venga. Claro. Por un lado, la molestia, cierta molestia que produce el humo, sobre todo en aquellos asmáticos. Uh-huh. Pero por otro lado, la ausencia de esos mosquitos que chupan la sangre y en muchas ocasiones son portadores de peligrosas enfermedades. Exacto. Por eso yo tengo todos los floreros en casa dados vueltas. Está bien, porque ahí se le nacen, se le cría. Sí, sí, sí. Le echan. Mañana, amigos, no sabemos muy bien a qué hora vamos a llegar porque vamos a correr a San Fernando en Maldonado. Ay. Yo no la corro. Yo sé que yo voy a estar en el reposteador dando vasitos de agua. Yo saqué pasajes ahora. Nos vamos para lo de... Entonces nos vamos para lo de Hugo. Claro. Que corra la gilada. Pero a la tarde después podemos salir. Salimos livianitos. Mire que se muere gente corriendo. Sí, el otro día se murió acá uno en la maratón. Y la... Y qué elegancia, lo imagino con la camiseta abierta, luciendo las cadenitas de oro y siempre con la cara bien coloradita. Hermoso, dice Laura. Cualquiera sea. Si nosotros nos ponemos con las cadenas de oro, también quedamos. Yo las uso en contadas ocasiones. Pero para repartir folletos es una buena oportunidad. Claro. Porque es una forma de llegarle al turista de otra forma. Claro. No es el cadete. Claro, no es ese que está repartiendo folletos y ya está cansado. Repartió uno y ya está cansado. No. Es otra cosa. Claro. Pero bueno, no se anima. No, yo voy a estar en un puestito de ahí, de aprovisionamiento. Pero lo de Hugo, sí, no me lo pierdo. Claro, no, yo diría, ya sacamos pasaje a las 22:45 sale el... Uh-huh. No vamos a decir la compañía. 22:45, estamos llegando a las 23. ¿Y cuando la cosa llegamos empieza a armarse? A las 24, perdón. Y ahí cuando se empieza a poner lindo. Además, después la chiquilina... Es con baile, además. Ahí. Claro, baile, queda hasta tarde, después se queda... Sí. Lo que tendríamos que hacer... Lo que hay que hacer con un Photoshop es algo para subir a la página. Uh-huh. Que salgamos, yo no digo primero, pero que salgamos ahí en el pelotón. Uh-huh. Y está. Y queda con eso, quedamos cumplidos. Yo digo porque del otro día salí, me dolía un poco, pero la espalda, pero salí liviano. Y me dan ganas de correr. Además, un poco también para impresionar a las chiquilinas. No. Yo quizás hoy no rinda todo lo esperado porque me estoy un poco aguantando para la maratón. Lo que puede hacer es arrancar el maratón. Claro. Y arranca para lo de Hugo. Y dice, no, me perdí, no sé qué. Hola. Ya estoy de nuevo acá. En fin, mañana le contamos sí, cómo... ¿Quién ganó y todo? Sí, tenemos toda la información. Warren, nada más. Son las 10. Todo lo de los robos de los autos, todas las quedó. Cosas se nos quedó. Se nos quedó. Todo por culpa de lo del humor. Exacto. Qué bárbaro. Mucha risa y poca información. Y uno le hace caso a los oyentes y termina desperdiciando un programa. Al final calienta. Me hubiera quedado en casa. Dígame una cosa, me cachen 10. ¿Lo dice alguien? No me diga su mamá. No sé, realmente. Yo creo que habría que hacer una campaña, porque se está perdiendo. Sí, estamos en la campaña la otra, en la recuperar la frase mató 1000 y no la estamos aplicando todo lo que deberíamos. Hoy cuando nombrábamos a todos estos ídolos del humor, podíamos haberla aplicado bien. Pero bueno, cosas que quedan pendientes. Pero tuvimos un reportaje de primera mano del incendio... Los Tigres del Norte nos muestra un excelente... Vamos a escucharlo ahora, Manuel, finalizado monóculo. Sigue Los Tigres del Norte. No, ¿hoy qué hay? ¿Y por qué no? Puede ser, ¿eh? Pero bueno, nada. Bueno, mañana, a partir de las 8, como siempre, con ustedes. Gracias por estar ahí.